vamos a jugar con el chavito. Stop that. Esos manes no pueden parar mi show. Stop that. No tienen estilo ni el video. Stop that. No tienen la plata ni en el dough. Stop that. Ni mi flow. Stop. Con chombo dile yo. Stop that. Esos manes no pueden parar mi show. Stop that. No tienen estilo ni el video. Stop that. No tienen la plata ni en el dough. Stop that. Ni mi flow. Stop. Con chombo dile yo. That shit. El chombo tiene su dembow. Por eso en este ritmo Matic se montó con flow. So anyho, todos los raperos griten wow. Porque tengo el estilo, toda la plata y todo el show. Muchos de esos manes para mí suenan slow. Y lo suenan todos los días en la radio. Saludo a los manes del East y el West Coast. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, listen to the flow. So stop that. Esos manes no pueden parar mi show. Stop that. No tienen estilo ni el video. Stop that. No tienen la plata ni en el dough. Stop that. Ni mi flow. Stop. Con chombo dile yo. Stop that. Esos manes no pueden parar mi show. Stop that. No tienen estilo ni el video. Stop that. No tienen la plata ni en el dough. Stop that. Ni mi flow. Stop. Con chombo dile yo. Hasta cuando a los panas su puya quieren tirar. Con estilo, sin estilo, nunca nos pueden parar. Solamente están hablando vaina pa' poder pegar. Por eso con lírica y estilo vengo a demostrar que los panas son los panas y tienen que respetar. Y si no es así, la quinta cuatro viene a castigar. Demostrando que mi flow y flavor no pueden parar. Yo me voy a montar y de una vez voy a corear. Yo. Stop that. Esos manes no pueden parar mi show. Stop that. No tienen estilo ni el video. Stop that. No tienen la plata ni el video.